soy Martin White. Chútate, coqueta. Está bien rica, tiene la combi completa. Con su amiguita ella sale media inquieta. Si fuera la guaracha, yo soy su trompeta. Y tiene grandes tetas, es que ella está loquita. Cuando salgo al escenario, ella grita. Los menea, se levanta esa faldita. Guachita rica, sabe que está exquisita. Que ella es dinamita, por eso es que explota. Cuando este bombo la mente a ti te azota. Cuidadito que este ritmo a ti te flota. En la cama se quita toda la ropa. Menea esa nalgota, sé que te sientes p***. Sé que te sientes p***. Chútate, rosa, y tú se colarle un manzani para el estrés. Dime, mami, que la que es. Dale, mamacita, con tu tacata. Si alguien se le acerca, la gorra tata. Ese paticito ya no da pa' más. Con ese culote se va a reventar. Ay, yo sé que te gusta cuando yo te azoto, te vuelve loquita. Ay, yo sé que te gusta cuando yo te toco, te pone diablita. Ay, yo sé que te gusta cuando yo te azoto, te pone loquita. Ay, te pone diablita. Ay. Por eso es que explota. Cuando este bombo la mente a ti te azota. Cuidadito que este ritmo a ti te flota. En la cama se quita toda la ropa. Menea su nalgota. Está bien rica, tiene la combi completa. Siempre astuta, si tiene novio, chuta.